Su radio le da la hora. 3 horas en punto. Get ready for a unique experience full of music and joy. Join us Monday to Wednesday at 6 p.m. to enjoy melodies that touch the soul. Gospel live music has everything you need to lift your spirits. Don't miss it. Yeah. Tune in to 105.1 FM. Also in the app. To be part of this heavenly experience. Gospel live music, where music brightens your evenings. Su radio le da la hora. 4:59. Mi vida controlé. Creí saberlo todo, así seguía mi corazón, mas él me trajo aquí. Luché y me rebelé, te impuse mis anhelos, tu amor mi orgullo quebrantó. Tu luz me hará vivir. Tú, Dios, tienes un plan. Lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. Si mi alma has de probar, no entiendo los motivos. Tal vez si aprendo la lección, vendrá la madurez. La meta hay que alcanzar. Con fe será sencillo. Si quiero hacer lo que es mejor, te tengo que creer. Tú, Dios, tienes un plan. Lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, pues tú, tienes un plan. En una nube el cielo imaginar, y como un ave quise yo surcarlo, mas fuiste tú quien me enseñó a volar. Si a tu voz atiendo, Dios, tienes un plan. ¿Te has preguntado hacia dónde nos lleva este mundo? ¿Buscas respuestas que den sentido a tu vida? Las enseñanzas de Jesús trascienden el tiempo. Con nuestra guía de estudio La Fe de Jesús, descubrirás lecciones llenas de esperanza, actualidad y poder transformador. Permite que tu vida sea renovada por las palabras del Maestro, quien dejó su ejemplo como un legado de amor y dirección. No esperes más. Solicita tu guía al 6976-3018 y comienza a comprender la Biblia de una forma clara y sencilla. 6976-3018, porque las respuestas que buscas están en Jesús y están más cerca de lo que imaginas. Once there was a place of shame, and the very mention of that name brought fear and despair to the soul. People came from everywhere to see condemned ones hanging there. The ground turned to crimson red as death would unfold. Then one day upon that lonely hill stood a cross holding love fulfilled. But the mob didn't sense a special thing. Though the sky had turned to gray, this was Calvary's crowning day. It chain was taken all away, for the cross held the key. When they see the crown that he wears and the blood flowing down his holy face, such love again I'll never see, that God would give his son for me. But love held my Jesus to that tree by those precious nails of life there, but I know.